Si no existiera el pasado, nosotros no pudiéramos juzgar. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero tal vez dices tú, ah, sí. Pero si ponemos un poquito más de atención, y te digo, y te repito, y nos repetimos, que es imposible juzgar sin el pasado, entonces, si no estamos nosotros trayendo recuerdos, si no traemos estas bases, estas experiencias pasadas como nuestra base, entonces no estaríamos juzgando, ¿no? Y pensamos que si no tenemos estos recuerdos, este pasado, nuestra vida se volvería un caos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida sin todo mis recuerdos, sin todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he conservado? Va a ser un caos. Y aquí nos dice, no, no estamos entendiendo el significado. Porque conservar el pasado es conservar al ego. Y si nos liberamos totalmente del pasado, del ego, entonces todo sería amor, nos dice. El pasado, haz de cuenta que es la primera herramienta que utiliza el ego para existir. Son sus recursos de aprendizaje y es el principal recurso de aprendizaje del ego, el pasado. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros empezamos a definir todo lo que nosotros creemos ser. Y todo lo que creemos que las personas que están en nuestra vida son. Y todo lo que nosotros creemos que otras gentes son. Ahora, me regresé a esta parte, obviamente, porque iba a continuar con la de ahorita. Cuando estamos limitando el amor, limitar una parte, o sea, decir, supongamos, estás molesto con alguien, o tal vez no estás ni molesto, pero estás sentido, ¿no? O estás resentido con alguien, o tú sientes que algo no hicieron, o te hicieron, o dijeron. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo que tal vez todos podemos entender. Supongamos que vamos a una reunión y te encuentras con mucha gente que tú conoces, y dos personas que tú conoces y se conocen, no te saludan en todo el resto de la fiesta y te vas y no se despiden, ¿ok? Y después, pues tú te vas y ya empiezas a recordar, fulanita, fulanito o los fulanitos no me saludaron, no se despidieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a guardar esa información, como lo dijimos al principio aquí, es la base, ¿no? Del ego. Es una herramienta que utiliza, una herramienta de aprendizaje que utiliza el ego a través del pasado, a través de los recuerdos. Entonces, traemos ese recuerdo, fulanito o fulanita no nos saludaron, no se despidieron. Entonces, a las siguientes fiestas dices, pues no los voy a saludar, ¿no? O tal vez no dices, no los voy a saludar, pero tienes ese recuerdo en tu mente. Y lo sigues conservando por todo el tiempo que tú quieras conservarlo, ¿ok? Entonces, dices tú, pues no voy a ser tan amable o tan social, no sé, ¿no? Con esas personas, porque en esa ocasión me ignoraron o bla, bla, bla. Y empieza a crecer esas ideas en tu mente, ¿no? O sea, que sangrones, o que especiales, o lo que sea. Si se fijan, ahí está. Todo ego viene de un recuerdo, de un pasado que nosotros empezamos a fabricar. Y esa fabricación Disculpen, aquí está mi perrita, probablemente va a volver a ladrar. ¿Sí? Bueno, les decía que nosotros empezamos a crear esos recuerdos y entonces empezamos a poner ahí la culpabilidad, ¿no? Ellos son culpables de que ahora yo me porté así con ellos. ¿Por qué? Porque no me saludaron, ¿no? ¿Se fijan cómo nosotros no asociamos a la culpabilidad con eso? Pero si nos metemos en esta historia, en este ejemplo, podemos ver, ah, sí, claro. Ahí están, ellos son los culpables, ¿no? Culpabilidad. Y aquí, limitar el amor, ¿no? Estamos limitando el amor, dar amor a todos. Porque dices, no, sí, amo a toda la gente, excepto esos dos, o esas dos, ¿no? Que no me saludaron. Entonces, cuando nos dice que limitar el amor a una parte de la afiliación produce culpabilidad en nuestras relaciones, ahí está claro. Cuando limitamos una parte, si tú recuerdas a alguien, si yo te digo, ¿a quién de las personas que tú conoces no amas? Me podrías decir que no amas. Si se te viene a la mente alguien o algunos, entonces asócialos con culpabilidad. Tienes una idea de que ellos son culpables de algo que te hicieron, algo que dijeron, algo que no hicieron, etcétera. Como el ejemplo que les acabo de dar. Y esas ideas de culpabilidad que tenemos nosotros en nuestras relaciones son irreales. Nada más fueron creadas en nuestra imaginación para satisfacer nuestra necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que nos sentimos ofendidos cuando alguien no nos saludó, como en el ejemplo, ¿no? Habrá gente que pues no se ofende, ¿no? La mayoría pues ni nos ofendemos. Pero estoy diciendo algo que pues sí podríamos meternos en ese personaje, en esa historia, ¿no? Pero así hay muchas más cosas que nosotros estamos haciendo y estamos satisfaciendo la necesidad de querer tener la razón, de decir, no quiero esta persona en mi vida, no la quiero ver, no la quiero escuchar, bla, bla, bla, ¿eh? Está bien, no la veas, no la escuches, trata de no estar con ellos, pero ahora ya sé consciente por qué no quieres estar con ella, por qué no quieres hablar con ella. Porque tú misma, tú mismo, te has hecho esos recuerdos en los que estás satisfaciendo tu necesidad de sentirte como te sientes con esa persona. ¿Es real? No es real. ¿Quieres seguir conservándola? Consérvalo hasta el momento que tú quieras. Pero en el momento que tú dices, oye, no, pues es como que, como un juego mal hecho, ¿no? O sea, ¿para qué quiero sufrir? Cuando ya lo ves claramente, dices, ¿para qué me hago esto? O sea, la otra persona probablemente ni le afecta lo que tú estás pensando de ellos o sintiendo. No les va a importar porque mucha gente vive su vida y tiene sus propias historias también en su mente, que tal vez está fabricándola también con alguien más, y en ese alguien más no eres tú. Y por eso se vuelve un caos. Ahora, va a depender de nosotros si queremos seguir conservando ese caos o simplemente liberarnos y decir, ¿sabes qué? No necesito la culpabilidad. Inclusive, si tal vez alguien me ofendió o me agredió verbalmente, me dijo mi nombre y me dijo un insulto, ¿sabes qué? No hay necesidad de conservar ese recuerdo. No hay necesidad de crearnos una historia que vamos a conservarla por años. No es necesario. No es necesario decir, no, la voy a dejar ir cuando la persona venga y se arrodille y me pida perdón. Y yo lo pueda entender. Si lo hace, qué bien. Y si no lo hace, pues vas a vivir toda tu vida con ese peso en ti. Por eso nos dice que no podemos amar solamente unas partes de nuestra realidad y al mismo tiempo entender el significado del amor, porque no lo estamos entendiendo. Hay que ser claro. Tenemos que amar a todos por igual, hasta esa persona que no te saludó, hasta esa persona que no estuvo en los momentos que tú lo necesitabas, hasta esa persona que te vino y te ofendió, hasta esa persona que te hizo algo de lo cual tú sufriste. Todas esas personas tenemos que aprender a perdonarlas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar bien. o para que podamos estar en paz. Yo sé que mucha gente vive cosas que dices tú, wow, ¿cómo sobreviviste a todo esto? Y hay gente muy despierta que vivió cosas que para nosotros tal vez son atroces o imperdonables, y que las personas están en paz hoy en día porque aprendieron a liberar todo ese dolor que no necesitaban ya en el presente. Y a veces nosotros que vivimos ciertas cosas que no requieren, ¿no?, de algo tan fuerte, nos cuesta liberarnos de eso. Ah, porque no me saludó en la mañana en el trabajo. Ah, porque no me dijo, hey, te amo, a tu pareja o a tus hijos, ¿no? Y nos empezamos a agarrar de cosas. Somos como niños, viéndolo así, somos como un niño cuando hace un berrinche porque no le das lo que quieres. Nuestra mente egótica siempre va a estar haciendo berrinches. Siempre va a estar queriendo que las cosas se hagan como la mente quiere que sucedan. Y en las relaciones especiales nos vamos a encontrar con otras personas muy similar a nosotros, y dependiendo de cómo nosotros nos llevemos con ella, las vamos a hacer partícipes de nuestros recuerdos, de nuestra locura, y vamos a decir, fíjate que fulanita o fíjate que fulanito me dijeron o me hicieron esto. No, sí. ¿Para qué? Para conservar la locura. ¿Qué ganamos con ello? Nada. Recordar nada más y reforzar una ilusión. Limitar el amor. Seguir conservando la culpabilidad. Eso es lo que estamos haciendo. No nos estamos beneficiando absolutamente nada. Creemos tal vez que sí. Tenemos aliados y entonces me comprenden. Allá están los malos, aquí estamos los buenos, etcétera, etcétera. Y hacemos separación. Y pensamos que la separación es buena. No es buena. Ahorita, si entendiste esta parte, creo que te pudiste liberar de muchas cosas. Y si no te has liberado de ellas, pero dices, sí lo voy a hacer, sí estoy entendiendo, pero espérame tantito, dame un poquito más para poder comprenderlo bien, tómate los momentos que creas que sean necesarios, pero para que realmente comprendas esto, porque el momento en que lo comprendamos bien o completamente, nada de nuestros recuerdos van a ser causantes de nuestra reacción presente. O sea, que como nosotros estemos reaccionando en este instante presente, no va a depender de nuestros recuerdos cuando nosotros empecemos a darnos cuenta que los recuerdos, si los llegamos a conservar, no van a ser los alicientes. ¿Para qué? Para que nos sintamos tristes, para que nos sintamos enojados, para que nos sintamos angustiados, para que nos sintamos iracundos o estresados. No van a depender nuestro estado tanto emocional y mental de este instante, no van a depender de nuestros recuerdos. Si no van a depender de ellos, entonces podemos abrirnos a este momento, a vivirlo, a experimentarlo, a contemplarlo y aprender de él, de este momento, no de lo que ya pasó. estamos justificando el querer sentir lo que estamos sintiendo, y a veces lo hacemos muy inconscientemente, porque sabiendo todo lo que ya hemos aprendido de este libro, lo seguimos conservando, nos seguimos dando el permiso, ¿no?, de seguir conservando ciertas cosas que sabemos que no son necesarias conservar, como la culpabilidad, como los juicios. Y a veces decimos, es que si lo suelto, Janet, es que si suelto este recuerdo, ¿quiere decir que entonces estoy perdonando a esta persona que me hizo tanto daño? Estás perdonando esa emoción que no te está llevando a nada. Eso es lo que estás perdonando. Te estás liberando de esa sensación de coraje. No tiene que ver con la otra persona. Tú lo asocias con la otra persona, pero tú sé consciente qué emoción te está generando el que tú sientas lo que sientas por alguien que te dijo, que te hizo o que no te hizo, ¿no? Sé consciente de la emoción y eso es lo que tú estás perdonando. Tal vez así es mucho más fácil liberar y perdonar si lo que perdonas es la emoción. Si tú estás enojado o enojada con alguien por mucho tiempo, tienes años tal vez que no puedes liberarte de alguien, ¿no?, que estás cargando, separa este alguien, separa el nombre y sé consciente de la sensación o de la emoción que tú estás sintiendo al pensar en esa persona. Tal vez es ira, tal vez es resentimiento o tristeza, envidia, no sé cuál sea la emoción. Esa emoción es la que tú estás liberando, no la persona. Seamos conscientes de ello. Y así tal vez vas a, ahora sí, liberar todo aquello que no te está haciendo sentir la paz que ha sido otorgada para ti y para mí, que no la hemos aceptado. Y no importa ya cuántos tratos hayas hecho con alguien más, o sea, cuántas personas le hayas platicado lo mal que te ha ido en la vida por ciertas personas, no necesitas seguir conservando esa imagen de decir, ay, no, es que ya les dije, entonces no puedo quitar mi postura de tengo que seguir odiando a esa persona. No es necesario. No es necesario seguir justificándola, porque tú eres la persona a la cual tienes que rendir lealtad y fidelidad. Dice ser fiel con lo que tú ya realmente estás observando y estás pensando, va a ser que definitivamente te liberes del ego y vivas en el amor, vivas en la paz, vivas en la verdad. En este momento vamos a bendecir a todas nuestras relaciones en este instante santo y les vamos a otorgar esta bendición porque es ilimitada a cada persona que está en nuestra vida y a cada persona que vive en este planeta, ¿no? En el instante santo la filiación se beneficia cual una sola que al quedar unida en tu bendición se vuelve una para ti. El significado de amor es el que Dios le dio. Y bueno, aquí ya en el párrafo 6 para finalizar nos dice, ¿crees que puedes juzgar al ser de Dios? Dios lo creó inmune a todo juicio como resultado de su necesidad de extender su amor. Puesto que el amor se encuentra en ti, no tienes otra necesidad que extenderlo. En el instante santo no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad, pues el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Y únicamente ahí tiene sentido el amor. Y únicamente ahí puede ser comprendido. Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar directamente a la lección. Recuerden que estamos en la primera parte del tercer repaso. Hoy nos toca el repaso 117 y los ejercicios a repasar es el 103 y 104 para la mañana y noche son los siguientes. El número 1, Dios al ser amor es también felicidad. Y bueno, el comentario que viene con el ejercicio. Quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz. Elijo, por lo tanto, no abrigar ningún sustituto para el amor. ¡Qué bonito! Dios, al ser amor, es también felicidad. Número 2. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. El amor, al igual que la dicha, constituyen mi patrimonio. Estos son los regalos que mi padre me dio. Aceptaré todo lo que en verdad me pertenece. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Las lecciones están muy bonitas, muy claras y muy al punto y muy de acuerdo al apartado, ¿no? Entonces, a la hora vamos a decir, Dios al ser amor es también felicidad. Y a la media hora, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. No busquemos al ego, eso no nos pertenece, eso es una ilusión y no la queremos en nuestra vida. Entonces, recuerden que Dios al ser amor es también felicidad y busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.